¿Cuál momento es más divino? Cuando estoy contigo pienso, cuando yo tus ojos miro, cuando tus labios beso. Que tú desde nada resta, hermosura tu mirar.